Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 31 de enero. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la ordenanza por la que se van a poder conceder las subvenciones a las personas beneficiarias de las acciones formativas del programa Crece, proyecto del Fondo Social Europeo que llega a Ubrique a través de la Diputación Provincial de Cádiz. A través de este programa se van a poner en marcha dos cursos, uno de la rama de la hostelería y otro relacionado con el sector de la marroquinería, para un total de 29 beneficiarios. Los alumnos participantes recibirán una subvención de 400 euros. Así lo presentaba al Pleno el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, junto al secretario de la Corporación, Joaquín Cobeñas. Ordenanza de subvenciones para personas beneficiarias, programa Crece. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así. Visto el texto elaborado de la ordenanza específica para la concesión de subvenciones a las personas beneficiarias de las acciones formativas del proyecto del Fondo Social Europeo número 70 en el Ayuntamiento de Ubrique, visto lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza específica para la concesión de subvenciones a las personas beneficiarias de las acciones formativas del proyecto del Fondo Social Europeo número 70 en el Ayuntamiento de Ubrique. Segundo, disponer el sometimiento del expediente a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y tercero, en el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación de la ordenanza citada. Gracias. Se envió a todos los portavoces con antelación a la comisión informativa un borrador de ordenanza específica para la concesión de subvenciones a las personas beneficiarias de las acciones formativas del proyecto de Fondo Social Europeo en el Ayuntamiento de Ubrique. Este borrador, como digo, que se le anticipó a los portavoces antes de la comisión informativa, y en base a este proyecto el Ayuntamiento de Ubrique solicitó a la Diputación el programa Crece, que estaba planteado para la formación, en este caso que lo habíamos solicitado, para que hubiese 15 alumnos para del sector de la marroquinería y 14 en hostelería, independientemente también del proceso que se ha llevado a cabo también de los agentes de empleo para que van dentro del plan Crece. La dotación que se hace por parte de la Diputación del 100% son 166.000 euros y en este caso, al estar regulado por fondos europeos, se tiene la obligación de que tiene que aprobarse inicialmente para la iniciación del curso el borrador de la ordenanza, que como digo, pues ya se ha facilitado para que los portavoces pues revisaran este borrador que nos ha enviado directamente la Diputación y que regula para el inicio del programa Crece. En este caso, por dar un poco más de información, como digo, dentro del sector de marroquinería, que son 15 beneficiarios y 14 beneficiarios que serían de restaurante y bar, y estaría dotado para los alumnos con una beca de 400 euros. También explicar cuáles serían los requisitos para la participación, una vez que se haya aprobado esta ordenanza, explicar también los requisitos para aquellas personas que estuvieran interesadas. Los participantes en el proceso de selección deben de reunir tener cumplido 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa, estar inscrito en su oficina de referencia del Servicio Andaluz de Empleo, SAE, no estar en curso en alguna de las provisiones para obtener la condición de beneficiario, según la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, y pertenecer también, como mínimo, a uno de los colectivos señalados que ahora menciono. Jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años, parados de larga duración, personas afectadas con minusvalía física, psíquica o sensorial, superior al 33%, personas sometidas a maltrato físico o psíquico y personas en proceso de rehabilitación. Entiendo que, sin duda, es interesante esta formación, de la cual ya el Ayuntamiento pues ha hablado para el tema del sector de la marroquinería, y hay empresas que estarían dispuestas para que los alumnos, cuando hagan la práctica, pudieran hacerlo en las empresas que ya, como digo, van a colaborar con el Ayuntamiento, y asimismo también aquellas que se refieran al restaurante y bar. Todos los grupos municipales apoyaron la aprobación de esta ordenanza que regula las becas de los beneficiarios de este plan formativo, por lo que este punto del orden del día del pleno de enero fue aprobado por unanimidad. Oímos a los portavoces municipales, José García Solano, José Antonio Bautista, Josefina Herrera e Isabel Gómez. En primer lugar, pues yo creo que hay que afrontar el tema pues muy, muy positivamente, porque esto va a hacer un beneficio indiscutiblemente y sobre todo a nivel social, ¿no? De antemano, pues decir que lo vamos a apoyar, pero quisiéramos hacer alguna aportación en este sentido, ya que el fondo del tema, pues tan susceptible, tan sensible, ¿no? Y sobre todo tan en esa trama social. Hoy en televisión pues recibíamos la noticia de la postura o de las iniciativas que el presidente de los Estados Unidos iba a tomar en cuanto a medidas de impulso a la economía, medidas de impulso social, incluso enfrentándose al propio Parlamento, porque iba a tomar decisiones de unilateral o desde la presidencia misma. Pues estaba hablando sencillamente pues del salario mínimo interprofesional, y estaba hablando pues cuestiones tan esenciales que afectan y van dirigidas directamente a los sectores sociales pues más deprimidos, ¿no? En este sentido, que vamos a aprobar esta ordenanza con ese calificativo de social, quería hacer pues dos apreciaciones en el sentido de lo que apuntaba Obama y las políticas que desde la Troika en Europa pues está incidiendo de manera totalmente negativa en las sociedades de los países europeos. Cuando todo el mundo está reclamando, o las mentes más sensatas están reclamando incentivos a la producción, a la economía, pues parece ser que todavía no están satisfechos y quieren aún más recorte. ¿A qué viene este planteamiento que hacemos desde Izquierda Unida? Pues sencillamente que hay que recordar que tanto el salario mínimo interprofesional como el IPREM, pues resulta que llevan ya 4 años congelados. Entonces, esa es la crítica que queríamos trasladar al documento este, que nosotros no podemos modificar, pero que hay que hacer esas observaciones. Y luego, uno positivo, que es la corrección que se hizo de un borrador a otro, que se nos pasó el día 21 de enero, en el sentido oportuno y de derecho a la igualdad, como es la inclusión del porcentaje en el terreno de las mujeres, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Grupo Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista también va a apoyar esta propuesta. Vamos a votar favorablemente a la regulación. Sí que nos llamó la atención en un primer momento el que se tratara de una subvención, pero bueno, nos explicaron que venía impuesto directamente y que era el criterio que se había optado por él, y nosotros no vamos a poner ningún problema, sino todo lo contrario. Consideramos que cada grupo o que cada administración en su respectivo ámbito tiene que aportar su granito de arena. Probablemente pues hiciera falta que se completara de alguna que otra forma más, pero bueno, eso ya son cuestiones que se nos escapan, y que por lo tanto todo lo que venga a nuestro pueblo bienvenido sea, que todos vamos a sumar y que si esto sirve para que algunas de las personas que tan mal lo están pasando en nuestro pueblo pues consigan salir un poco más adelante, aunque sea de forma momentánea o temporal, pues bienvenido sea. Y por lo tanto, el Grupo Andalucista va a votar favorablemente esta ordenanza. ¿Grupo Popular? Sí, estamos de acuerdo con esta ordenanza. Vale. Gracias, Grupo Socialista. Bueno, el Grupo Municipal Socialista va a votar también favorablemente a esta ordenanza, que al final lo que viene es a regular las becas de los beneficiarios que van a formar parte de este plan formativo. Y nos alegramos que se tengan en consideración tanto los jóvenes del municipio como a las mujeres que también van a estar representadas en al menos un 60%, quiero recordar, de los beneficiarios de estas becas. Nosotros solo recordar que en el debate de anteriores plenos, cuando hemos reivindicado al Gobierno local y al provincial un plan de empleo, se nos ponía el Plan Crece como ejemplo de iniciativa generadora de empleo en los municipios, quitando esa diferencia que esta ordenanza viene a recalcar, que no se trata de un plan de empleo, sino un plan de formación. Desde luego nos alegramos de que se forme durante 6 meses a 15 personas en marroquinería y a 14 en restauración, pero desde luego seguiremos reivindicando lo que son planes de empleo específicos para el municipio. Muchas gracias. Cambiamos de asunto. El presidente de Empiel, José Pulido, ha informado hoy viernes sobre la reunión de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo de Piel Marroquinería que se celebraba el pasado miércoles y donde se procedía a la aprobación de la revisión de las tablas salariales y conceptos económicos para 2014. En ese encuentro, empresarios y sindicatos han aprobado aplicar un incremento del 2,6% a las cantidades de 2013. Oímos a José Pulido. La reunión fue bastante breve porque estaba todo ya decidido de antemano, se firmaron las tablas sin ningún problema y se produjo la subida prevista que era del 2,6 y ya bueno, pues ya están las tablas salariales de 2014 hechas y bueno, ya todo el mundo sabe cómo tiene que cotizar y a lo que tiene que atenerse. La integran por parte de los sindicatos, está Comisiones Obreras y UGT. Y por parte de los empresarios, pues tenemos digamos, un representante que tenemos nosotros que nos lleva todo el tema del convenio, que normalmente viene de la Confederación de Empresarios de Cádiz, y después también está representada por uno de las asesorías de aquí de Ubrique, y un empresario también de la piel, que bueno, que son los que forman la comisión negociadora y las que firmaron y rubricaron, digamos, la subida, ¿no? Lo que se hace es aplicarle esa subida ya por las categorías profesionales y por todo lo que digamos por categorías profesionales se va haciendo la retribución mensual, el salario base y después también se incluyen también la retribución del personal por la retribución diaria, digamos, y también en el anexo 3 pues se habla de la, digamos, del valor de las horas extraordinarias y todo eso queda reflejado en un, digamos, en una tabla salarial donde cada uno, bueno, pues también casi todo, como normalmente se hace por asesoría, pues son los asesores los que aplican esto a las nóminas después a cada empresa. Y lo que se hace es que algunas veces, si se atrasa un poco el tema, pues después se hace una digamos, una complementaria para reflejar el incremento de las nóminas y que se cobre tal como está previsto, vamos. Ya lo bueno es esto, es que ya tienen firmado, ya tenemos todo 2014 con la paz social, que es lo que nos interesa a todos, para trabajar y que todo el mundo esté contento y sepa que atenerse, digamos, tanto empresarios como trabajadores, y ya pues en breve, creo que en el 2015 pues ya también empezaremos, no sé si a mediados de este año ya o casi al final, empezaremos otra vez a sentarnos para, bueno, pues intentar otra vez que sea lo antes posible firmar otro nuevo convenio, un poco estableciendo los parámetros para los próximos, si Dios quiere, 2 o 3 años, pues intentar firmarlo lo antes posible, que no haya ningún problema, por decirlo de una manera, que siempre es un conflicto el tema de los salarios, y que finalmente pues que de nuevo reine la paz social y que todo el mundo pues trabaje a gusto y tengamos esa paz que es muy necesaria para todos, ¿no? Porque también para la tranquilidad a los clientes que vienen y también para los empresarios a la hora de también cotizar, dar precio y entrar un poco y saber a qué tenerse, ¿no? Solo cuando el convenio se firma por varios años, la primera firma en la que un poco ya se discuten todos los términos y condiciones en las que se va a firmar el convenio, y ya lo único que se hace es que para los incrementos que se calculan para, hay que firmar hasta los salariales del año siguiente, simplemente se habla de la tabla salarial, no hay ningún otro apartado que se pueda discutir en esa reunión, porque se habla al principio, cuando se deja es cuando, digamos, cada uno presenta su plataforma de reivindicaciones, ya se llega a un acuerdo y se firma el convenio. Ya a través de ahí, cuando cumpla el año, pues cuando se firman esas tablas, que lo único que hay que revisar, que cada uno esté de acuerdo, se firman y continúa otro año trabajando, ¿no? Otros temas de interés. Desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se informa que ha quedado suspendida la conferencia prevista para esta tarde dentro de la programación de las octavas jornadas por la integración. En esta ocasión, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, iba a ser la encargada de coordinar este encuentro, pero por motivos de enfermedad del ponente, Alfonso Alcaide, ha tenido que ser aplazada. Así lo ha destacado el hermano mayor, Olegario García. Se suspende para hoy la conferencia que teníamos prevista. Pues ayer a eso de las 8 de la tarde nos vino un comunicado de que la persona esta se encontraba enferma y no podría asistir hoy a la conferencia. Así que la compañera de la OAC pues lanzaron un comunicado a todos los medios de comunicación que tienen para difundirlo, y diciendo que se posponía, en principio se pospone. No sé si más adelante se podrá volver a hacer. Y es la noticia que tenemos. Desgraciadamente hoy pues no podemos contar con la presencia de Alfonso Alcaide, que iba a venir a hablarnos sobre el tema que había elegido a la OAC. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha convocado para hoy viernes a las 9 de la noche en su sede social la asamblea para proceder al reparto de la recaudación obtenida en el Belén Viviente. A esta reunión están invitadas todas las personas que participaron o colaboraron con su celebración. También la Peña Flamenca de Ubrique informa que ha organizado para esta noche a las 10:30 y con entrada gratuita la actuación al cante de la ubriqueña Isabel Benítez, quien estará acompañada a la guitarra por Juan Flores. Por su parte, la Asociación Camenae llevará a cabo mañana sábado la ruta de la tapa con cuento a partir de la 1:00 p.m. y con la colaboración del bar Las Cuatro Esquinas, bar Carriles y de Vinos. Por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que durante este fin de semana, en el IES Maestro Francisco Fatou, se va a proyectar la película de animación Futbolín, con pases a las 5 y a las 7 de la tarde, el sábado y el domingo. Son todos los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 31 de enero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.